A un mundo pecador, su inocencia mostró. El Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró Jesús. Perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró Jesús. Perfecto es tu amor. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró Jesús. Perfecto es tu rasgo, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria. Ya el verbo.